Oigamos algunas. Esta de Jamelia. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Well, this year, save me from tears, I'll give it to someone special. La versión de Jimmy Eat World. Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Gwen Stefani también hizo una versión. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. E incluso esta de Ariana Grande. Pues bien, en el número uno de los 20 superclásicos de Navidad, aquí está el dúo Wham con Last Christmas. Last Christmas, I gave clásicos. Los 20. Y ahí estaban los 20 éxitos, los 20 superclásicos de Navidad presentados en esta edición especial. Los 20 superclásicos fueron grabados, editados, montados por Jonathan Saavedra. Con Teo y VoiceOver, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Edición de podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos y espero que hayan disfrutado de estas canciones con este espíritu navideño. Hasta un próximo programa. Nos vemos. Les mando abrazos en estéreo. Chao, chao.